Me llamo Dave y vivo en la provincia de Buenos Aires. Estoy viajando con mi padre en auto hacia Formosa, a la casa de mi abuela fallecida recientemente. Estaba durmiendo, pero tuve una pesadilla donde mi difunta abuela, con los ojos negros y ensangrentados, me preguntaba el por qué no fui a su funeral. Y sí, no pude ir por tema de estudio y trabajo. Cuando me desperté, faltaban solo 10 minutos para llegar. Mi papá estaba callado. Llegamos a la casa de mi abuela fallecida y nos recibieron mi tío Julio con su novia. Mi papá bajó todas las cosas del auto, yo iba a ayudarlo, pero él no quería ayuda. Mejor me voy a bañar y voy a dormir. Ya pasaron 4 días y es el día de festejar Año Nuevo. Son las 12 de la noche y empezamos a festejar y a tomar. También hay más tíos y primos en la fiesta, aunque del festejo pasamos a un llanto que duró solo 5 minutos. Son las 3 de la mañana y ya tengo sueño. Todos siguen festejando. No sé si sea el alcohol o el sueño, pero siento como si todo se oscureciera y como una entidad mala que nos invadiera. Aunque no tomé mucho, mejor me voy a dormir. Qué raro. Me despierto a las 11:30 de la mañana y todos ya están levantados. Y mi papá está cocinando. Me voy a cepillar los dientes y voy a esperar la comida. Hay una guitarra en la pieza donde dormí. Se ve que está muy vieja. Es algo doloroso tocar esa guitarra, pero ya fue, toda guitarra te hace mierda en las manos. Los tíos y primos que estaban en la casa, menos el tío Julio y su novia, ya se fueron para Buenos Aires, porque ellos también viven ahí. Mi papá y yo nos vamos a quedar 2 semanas más, porque mi papá, por querer ir a comprar cerveza y con una botella de vidrio en la mano, se resbaló y se cayó de culo. Y la botella se reventó y le cortó la mano. Qué boludo. Pero bueno, ya lo llevaron al hospital. Voy a tener que hacer el aguante. Es muy tarde, voy a dormir. Creo que estoy soñando. Veo a mi abuela con los mismos ojos ensangrentados. Pareciera que por sus ojos salen como si fueran unas cuerdas de guitarra muy oxidadas. Y me está ahorcando con esas cuerdas. Dios mío, sí, era un sueño. Era una pesadilla. Siento mis latidos palpitando muy fuerte y estoy transpirando. Al menos son las 9 de la mañana. Voy a desayunar. Por fin ya pasaron las 2 semanas y ya no vamos para Buenos Aires. La pasé muy mal por el calor. Era tanto el calor que hacía que tenía ganas de arrancarme la piel de tanto transpirar. Pero bueno, ya me voy. Son las 4 de la mañana. Tenemos todas nuestras cosas en el auto. Qué lástima que no estén despiertos mi tío Julio y su novia para despedirlos. Ya fue. Me despido de la vieja guitarra. ¿Qué sería como despedir a mi abuela? Despedir a mi abuela. Estoy viajando en el auto con mi papá y nos agarró una fuerte lluvia. Parece como si cayera granizo. Veo como una luz avanzando hacia nosotros, que cada vez nos tapaba la vista. Ahora veo como una niebla o humo, no lo sé. No veo a mi papá por ningún lado. No me puedo levantar. Veo como una luz blanca que cada vez se hace más oscura. Otra vez siento la presencia de esa entidad mala. Ahora puedo ver sus ojos. Pareciera ser como la de una persona normal. Siento como si algo se me levantara, aunque cada vez no siento nada. Siento como si me quitaran algo, como si ya no hubiera nada, como si estuviera vacío.